Esto es Comic Geekos. Esto es Comic Geekos para el 29 de mayo del 2005. Este es nuestro episodio número 12. Bienvenidos. Bienvenidos a Comic Geekos, el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. Y ahora con ustedes, los Comic Geekos. Hola, hola, hola. Bienvenidos a todos al episodio número 12 de los Comic Geekos. En esta oportunidad tenemos con nosotros en el estudio A de nuevo a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Aquí estoy apabullado que estamos estrenando equipo. Sí. Ok. Por eso, estoy sin habla. Está sin habla, speechless. También tenemos a Brito Man. Muy buenas, aquí estamos también viendo el nuevo equipo que entre todos hemos... La cabuda para comprar al estudio A. Al estudio A. Y también tenemos vía una mezcla de teléfono y Skype al Sensei. Y Ouija también, al Sensei. ¿Qué pasó? Ya está más elocuente, fíjate. Ya, ya está haciendo bromas. Ya son dos palabras en vez de hola. Sí, cabal. Muy bien, señores. En esta oportunidad tenemos un par de noticias del podcast. Queremos avisarles a todos que estamos ahora en podcastpickle.com. Podcast Pickle es otro directorio de podcasts y ya estamos ahí, ya nos pueden buscar y por favor, también tiene un sistema similar al de Podcast Alley en el cual ustedes pueden buscarnos y votar por nosotros, seleccionar nuestro podcast como un podcast, como parte de sus favoritos. Oh, y eso, hey, un momento, pueden votar por nosotros. Pueden votar por nosotros. ¡Ey! Pueden votar por nosotros. Sí, al igual que en Podcast Alley. ¿Se puede votar? Sí. ¡Ey! Ah, ¿y nosotros podemos votar por nosotros mismos? Sí, claro. Nunca lo hemos hecho. Sí. No. Eso nunca. No es indirecta para que voten por nosotros. En otras palabras... ¿Y se pueden ganar premios si votan por nosotros? No. Ok. La satisfacción de haber votado por nosotros. Sí. De apoyar al artista nacional. No, pero si votan por nosotros e imprimen el mail, se los podemos autografiar y después valdrá millones. Ah, claro. Claro que sí. Cuando seamos más famosos de los que somos. Cuando nos entreviste Nelson Urbina. Así es. Entonces, un recordatorio, por favor, pasen a votar por nosotros en Podcast Alley y ahora en podcastpickle.com. También queremos leer aquí rápidamente un email que nos mandó... Nuestro escritor ya este... Nuestro único fan oficial. Que no es Escamilla. Sí. Y Escamilla es el único fan que no es Daniel. Que no es Daniel. Muy bien, y él nos comentaba, porque, bueno, en el episodio número 11 hablamos acerca de las películas de cómics que nos han gustado. Y hicimos algo de bromas acerca de Wing Commander, entonces él pone acá... ¿Qué tienen en contra de Wing Commander? Bueno. Interrogación. ¿En serio? Sí. Yo nomás no sabe dónde vive Roberto, porque es un tímido. No, qué bueno que yo no estoy en este estudio. Sí. Sí. Pero fíjate que él vive cerca de tu casa, Roberto. Sí, bueno, él pone acá, a pesar de que la película no llenó las expectativas de muchas personas, incluyéndonos a nosotros. Mira, yo no tenía expectativas y ni eso llenó. Sí, qué rudo. Recuerden que Wing Commander está basado en un juego de PC, que debo agregar que Wing Commander 3, Hair of the Tiger, y Wing Commander 4, The Price of Freedom. Se llama Pelo del Tigre el juego. Pelo del Tigre. Okay. Qué vergüenza. Sí, es que hasta el nombre. Son mucho mejor que la película en sí. Lo cual dice mucho acerca de la película. No, dice mucho que es que el estándar bajo este el que está comparando, o sea, hasta... Sí, cabrón. Pero hasta Asteroids es mejor que... Yo lo que me acuerdo de la película es la canción que vimos en McDonald's después que la fuimos a ver. No, yo me acuerdo que era casi un intento de Star Wars, que solo le faltaba usa la fuerza, Luke. Sí, sí, estaría un Chosen One y no sé qué. Ajá, cabal, y de ahí los tigres que parecían Gulpets, pero mal hecho. Pero parecían Gulp, te cortas los ojos. Ah, sí. Que está mal puesto. Le brillaban los ojos, pero el brillo estaba todo mal puesto. Dios mejor mi dibujo. el dibujo que tiene, sí, que está en el blog. También pone aquí un par de comentarios de Star Wars. Dice que, al contrario, dice, a él le decepcionó la batalla del inicio, dice. Además de esto, a propósito, spoiler alert, para los que no han visto la película. Además de esto, dice, está de acuerdo que es mejor la batalla de Regreso del Jedi. Lo que lo decepcionó de la cantidad de naves es que para él fueron muy pocas. Yo sé que ustedes no son locos juegos, pero en Free Space 2 casi todas las misiones tienen el triple de naves, y mucho más en Custom Campaigns hecha por los fans. E inclusive, dice, en Silphid de Sega CD tiene más naves. Para mí esa toma no llenó las expectativas, dice. Y creo que puso otra cosa aquí. Espero que sí es cierto que saquen una serie de live action de Star Wars, que saque la de Shadow of the Empire, porque esta parte de la historia, bueno, porque tuvo juego, dice, libro y CD de soundtrack. Ah, sí, esa fue coordinado, me acuerdo, que el juego tenía mucho que ver con el libro, que tenía mucho que ver con los paquines incluso. Uh-huh. Y era entre medio de la historia del Star Wars y el... del Imperio Contraataca y el Regreso del Jedi. O sea, contaba un poco de eso. Uh-huh. Y sí fue aprobado por George Lucas. Ok. Uy, pues, no sé. Está tronando los dedos, Roberto. ¿Qué está haciendo? Bueno, sigamos. Sí. No ha pasado nada. Sí. Esperemos que Roberto esté vivo y consciente. Haciendo la prueba de ¿cómo era? De Durex. Es inside joke. Inside o eso, joke. O está en el baño. O está en el baño. No. Es que se fue el sonido. ¿Qué pasó? Ah, ya. No, es que no se fue el sonido y oímos todo. No, es que oímos un sonido extraño ahí en el fondo de tu. Sí, hombre. No digas, sí, claro. También tenemos un comentario. También tenemos un comentario en nuestro blog de Ernesto. Ernesto E. con respecto a Star Wars. Y también, desde ya, spoiler alert para los que no han visto la película. Pero él lo que decía es que se nos olvidó hablar de un plot point importante de Star Wars. Que, según él, ¿cómo era posible que en la película The Return of the Jedi, Luke Skywalker le pregunta a la princesa Leia que si se acordaba de su mamá? Y todos los que vimos episodio 3 nos dimos cuenta que la amidala bit the big one, como dicen, mordió el leño, masticó el chiribisco, justo cuando nacieron Leia y quedó contando naves. Sí, quedó contando naves. Justo cuando nació Leia y Luke, y para no dejar ninguna duda, cuando a los bebés los levantaron, los bebés ni siquiera en ningún momento vieron a su mamá. Sí, o sea que creo que es un plot point que vale la pena. No es como que queramos zafarnos, pero sí hablamos de eso antes de empezar a grabar. Lo que pasa es que no lo dijimos. No lo se lo olvidó poner récord. Sí, no lo apuntamos en el outline, pero muy bien. Hablando ahora un poco más de noticias importantes, ya no relacionadas con el podcast, tenemos la ya típica noticia de que Sin City aún no viene a El Salvador. Pero ya casi. Eso decimos todos, Yo creo que va a venir primero el DVD. Es más, deberíamos de hacer una apuesta. Va a venir primero el DVD antes de que venga la película. Creo que viene primero Sin City 2. Bueno, va a ser, quien quita, va a ser como Austin Powers, que la primera nunca vino. Es cierto. Hasta que la 2 vino, una semana antes sacaron Austin Powers. La primera. La primera, para que la viéramos, sí, para que. Y creo que sí están hablando de continuación para Sin City. ¿De veras? Sí, todavía les quedaron historias de Sin City que pendientes, o sea que no metieron en la película. Confession City, ¿sabes? También tenemos una noticia aquí que Tico Man revisó al no más venir cuando dijimos no tenemos noticias. Entonces se metió a Newsarama. No, dice, ¿cómo se llama? Research. Investigación extensa. Sí, sí. Y aquí, meses y meses de investigación. The Transformers. Transformers primero, okay. Transformers. Si habían oído nuestro podcast antes, creo que habíamos mencionado que la compañía Dreamwave, que era la que publicaban Transformers, se fue a la bancarrota, así que quedó sin dueño esta licencia, y hubo un proceso de como licitación para ver quién ofrecía mejores términos para publicar los paquines de Transformers, y los que ganaron son IDW Publishing o IDW Publishing, que ellos van a estar sacando paquines de Transformers de ahora en adelante. Ellos Básicamente se les conoce por series un poco más adultas, basadas en otras licencias, pues como por ejemplo ellos tienen la licencia de CSI, de Crime Scene Investigation. Él también tiene la licencia del Paquín de la serie 24, para los que son fanáticos. Uh-huh. También Metal Gear Solid y Shaun of the Dead. Wow. Shaun of the Dead. Entonces, ellos van a estar ahorita, va a ser prácticamente su primera licencia así conocida, que es un poco más para niños, pues está orientada más a un mercado no más jóvenes, porque los demás paquines de ellos son un poco más para adultos. Mayores, para adultos. Okay, muy bien. También Tico Man nos tiene una noticia acerca de Supergirl. Sí, que si van a newsarama.com, ahí hay una historia, todavía la pueden ver. Apúrense porque este es un foro de que van pasando rápido los temas. Y en este caso es un preview del el nuevo paquín de Super Chica. Para los que no saben, en la serie de Superman Batman, está la historia más reciente que había estado saliendo era el regreso de Super Chica, ya de Krypton, Kara Sorel, la prima de Superman, que después de una larga ausencia, desde que ya no salió por las crisis en Tierras Infinitas, ya ha vuelto, la han vuelto a introducir a la serie de Superman. Se la introdujeron a la Superman. Se la metieron a Superman. Voy ahí. No, si es la prima, hombre. Es la prima. Con tu prima no es pecado. No, con tu tía. No, con la prima tampoco. Es título de película. O sea, con la tía y la prima de alguien más. Sí. Bueno, la cosa es que ya volvió a salir, va a tener su propia serie y ahí salen varias páginas. El artista es Ian Churchill. Y está bastante tranquilo, pues. O sea, el chamaco puede dibujar medio bien. No impresiona el arte, pero no molesta tampoco. No, cabal. Y la chica sale, más o menos. Tico. Dígame. ¿Vos qué sabés de Peter David? Ajá. ¿Cuál es el desmadre que hizo con la super niña? El desmadre ya venía de antes, porque a la super chica introdujeron el personaje como super chica en Superman hace bastante tiempo, pero esta versión era un alien que cambiaba, un shapeshifter, era un shapeshifter que conoció a Superman y después decidió tomar una forma similar, pero como que se confundió de sexo o algo así. Entonces se convirtió en una... tomó forma de mujer, pues, pero tenía otras habilidades, pues, creo que era telequinética y... ¿Volaba? Sí, volaba y todo, pero ocupaba telequinesis, podía hacerse invisible, cosas así. Y, o sea, no era super chica de Krypton, pues, no era una versión, la prima de Superman, era otro ser. O sea, que ahí sí podía el Superman. Ahí sí, con todo. Uh-huh. Por cierto, esta super chica era... cuando llegó a la Tierra era como... llegó así como desconocida, no sabía cómo era toda la situación. Y el ex Luthor le metió paja en la voz. Ah, yo pensé que otra cosa. Sí. También, ¿no? También. Ah, también. Sí, también. ¿No? Varias, calmado, yo tengo un paquín calmado ahí en donde salía la voz del dormitorio de aquel ahí toda. Ah, sí, pero sí, de limpiárselo. Mm. O sea, de ordenarle el dormitorio. No, yo... bueno. Bueno, bueno. No, hombre. No, bueno, vos decís. A mí no me consta. Protestarle a Dan Jurgens que escribió esa historia. Sí, entonces, sí. Peter David después escribió una historia, una serie de Super Chica, que era. Parece que ese mismo ser, por salvar la vida de alguien más, se fusionó con una humana. Y. Pero se fusionó. No sé, una cosa toda rara, que fusionaron almas o algo así. Entonces, al final salió de que se había creado un ángel nacido en la Tierra. ¿What? Mira, yo no sé. Entonces, la cosa es que tenía diferentes poderes. O sea, tenía un traje como el de Superchica, pero ponele, de repente le salían alas de fuego. Tenía una visión de calor, pero era más como llamas. No era un rayo láser como el de Superman, sino que así era como que tiraba fuego de los ojos. Y bueno, ese fue el personaje que estuvo en la serie que escribió Peter David. Pero ese personaje, como que saber qué se hizo, ya lo dejaron. No sé si murió al final de la serie cuando la cancelaron o qué, pero ahí quedó. Wow. Ok. Muy bien. También tenemos una noticia por acá acerca de Amazing Games y Free Comic Book Day. Ah, sí, nos está llegando el chambre por ahí. Que como hubo Free Comic Book Day, o día de cómics gratis en los Estados Unidos hace algún tiempo, la gente de Amazing Games lograron conseguir, aprovecharon a pedir varios de esos cómics. Y esta semana habían sacado una promoción en el diario, donde si uno llevaba, creo que el recorte del anuncio, si lo llevaba Amazing Games, le daban una de las ediciones de Free Comic Book Day. No es ese realmente el espíritu del día, sino que uno llegaba a la paquinera y le daban su paquín sin tener que hacer nada, pues. Uh-huh. Pero en este caso trajeron esos cómics, así que hay algunos disponibles, no sé si todavía hay, porque esto fue a principios de la semana. Así que si como ven nuestras noticias, lo pueden ver. Es que son las últimas noticias, somos los últimos en decirlas. Sí, cabrón. Llegan aquí último, de último. Y esa, a propósito, esa noticia nos la dio Julius, que ahorita se encuentra en el Neverworld. Está cuidando a sus... Con todas sus mujeres. Sí, en su harem. Cuidando a sus chicas. Cuidando a sus mujeres. Muy bien, y ahora tenemos un episodio más, otra entrega más de... Señoras y señoras... ¡Ajá! Conoce a tus artistas de cómics. En esta edición especial vamos a hablar acerca de Kevin Smith. Y el reportaje va a ser hecho por Brito Man. Bueno, hoy les vamos a hablar un poco acerca de Kevin Smith. Aquí con mucho placer voy a tener el honor, ya que Tico Man ha perdido demasiada popularidad después de sus primeras dos entregas. Entonces ya es hora de que alguien más comparte el dolor. No duermas. ¿Cómo? No duermas. Bueno, ahorita pueden ir a preparar un café en lo que terminamos. Bueno, en la edición de ahora vamos a hablarles de Kevin Smith. Que por si ustedes no saben quién es Kevin Smith, pues ya después de ahora lo van a saber. Realmente Kevin Smith es alguien que podríamos decir bastante polifacético, ya que ha escrito películas, escribe cómics, tiene su tienda de cómics y ha trabajado en bastantes proyectos. Smith fue nacido y criado en Nueva Jersey. Lo que eso influencia bastante todo el ambiente y todas las historias que él escribe, más que todo en sus películas. Fue a la escuela de New School for Social Research, según lo que dice esto. Yo lo voy leyendo aquí on the fly, así que esto les estoy dando las noticias frescas. Como parte de la historia de su filmografía, en la primera entrega que hizo Kevin Smith fue la cinta Clerks, con la que ganó $27,000. No, le costó $27,000, espero que haya ganado más. La verdad, si no la han visto, esta película tienen que verla. Es una película, está en blanco y negro, ¿no? En blanco y negro. La actuación medio buena, para ser... Es buenísima, la actuación es buenísima. Estar ese poquito a pista. Críticamente fue un éxito. Ajá, aunque según lo que estoy viendo aquí, como que al principio le fue algo difícil, como que tuvo que ir a una pelea en la corte para que la bajaran de categoría, para que la habían puesto como una NC-17, para que la bajaran a R, uh-huh, para que la pudieran ir a ver personas menores de 17 años. Prácticamente esta película era la historia de los que atendían una tienda de conveniencia, y a la par que estaba un tipo que estaba en una renta de videos, todas las aventuras y vicisitudes que les pasan a ellos. Pero es una película sumamente entretenida, sumamente cómica, no te paras de reír al ver esta película, así es que si la pueden alquilar, si la pueden comprar, realmente esa es una buena película para tener en la colección de cualquiera. La segunda entrega en 1995 de Kevin Smith fue Mallrats. Esa creo ya que ya fue un poco más comercial. Esa ya me acuerdo yo haber visto que salió en el cine. No estoy seguro si vino acá al país, que yo me atrevería a decir que no. Y tanto en Clerks como en Mallrats podemos ver a los personajes clásicos de Kevin Smith, que son... Espérame, que Roberto manda mensaje y me están cayendo enfrente de la pantalla que estoy leyendo. Los personajes básicos de cada, o recurrentes de cada una de las películas de él, que son Jay Silent Bob, Que por cierto, Silent Bob es el mismo y la característica de él es que, solo, como su nombre lo dice, solo dice un par de palabras en cada una de las películas. No habla. No habla. Silencio. Pero siempre cuando dice algo es... Es porque vale la pena. Porque vale la pena y una buen realmente una buena actuación, porque tú puedes saber qué es lo que él está pensando, puedes saber qué es lo que está diciendo, pensando, queriendo decir sin que lo diga. Mallrats ya es una película donde también podemos empezar a ver que él como que siempre le gusta mantener los mismos actores, inclusive a veces haciendo los mismos papeles en todas sus distintas películas. Aquí podemos ver a Ben Affleck, podemos ver a Jason Lee, que prácticamente yo creo que Jason Lee sale en casi todas las de él. Uh-huh. Tal vez en la última, ¿no? En sale en un pequeño papel, nada más, hace un cameo. Esta es la historia de prácticamente de unos tipos que pasaban toda su vida en un mall y que tratan de boicotear un programa que estaban filmando ahí, tiene que ver ahí un par de líos amorosos. Ese no fui yo. Es que está viendo tu narración. Sí, sí, sí, me pongo así. Esto es peor que oír las poesías de los Pokémon. ¿No? también aquí podemos ver tanto en Mallrats como en Clerks que también Kevin Smith es bastante influenciado por Star Wars. Siempre hace comentarios, siempre hace algún tipo de alusión a Star Wars, se ve que es un fanático y siempre trata él de hacer algún tipo de referencia o algo en sus películas. En 1997 tenemos la tercera película con él, que es Chasing Amy. Esta película ya es un poco más seria, siempre salen los Jay and Silent Bob cuando está en esta película, es una participación mucho más pequeña. No tiene mucho que ver con la historia principal. Aquí en esta película también vemos que sale Ben Affleck. Esta es acerca de, prácticamente el plot principal de la película es que Ben Affleck se enamora de una chica que es lesbiana. Y realmente no se dejen ir por ese comentario que acabo de hacer porque suena feo, pero la película es muy buena. Sí. Luego ya vemos un cambio realmente, tal vez como yo diría un regreso a el estilo de película que pudimos ver en Mallrats cuando él hace la siguiente entrega, que es Dogma, y ya podemos ver una película un poco más elaborada, creo yo que tenía más presupuesto para hacerlo. Uh-huh. No pierde el sentido cómico que le da un sentido de es un humor negro realmente. Y esa película tuvo bastante controversia también, me acuerdo yo. Iba a venir aquí, pero la cancelaron por el tema. No vino, yo me acuerdo haberle visto los anuncios en el diario. Es que iba a venir, pero como se trata de unos ángeles exiliados del cielo que quieren regresar y... No, la película hay que verla con una mente sumamente abierta, porque entonces, es una blasfemia. Por eso no vino aquí. Ups, creo que hay un... el call waiting. Vamos a pausar un segundo la grabación, ya regresamos, amigos. Ok, ya estamos de vuelta, gracias por esperarnos, aunque yo sé que fue un microsegundo para nuestros oyentes. Es que es tiempo de Paquín. Ok, y eso es todo lo que tenemos acerca de... Que bonito siguió hablando durante la pausa, llegó al final. Para bendición de ustedes, ya seguí hablando, ya podemos pasar al siguiente tema. Ajá. No, como les íbamos diciendo, nos habíamos quedado en Dogma, que fue una película bastante controversial, que no vino aquí al país. Realmente pues toca unos temas religiosos, lo cual siempre que ustedes se dan cuenta, siempre que hay una película con temas religiosos pues es bastante controversial, y aún más el tipo de enfoque religioso que da Kevin Smith en esta película. Realmente es una blasfema de cualquier sentido que ustedes lo puedan ver, pero si ustedes lo ven con mente abierta, sabiendo que lo que están viendo es una comedia, realmente pues la película, muy buena película. Tenemos de nuevo la actuación de Ben Affleck, en este caso acompañado de Matt Damon. Siempre sale Jason Lee como uno de los no es el demonio, pero es un demonio. Loki, ¿no? Es un demonio que está manipulando. Es Loki, tienes razón, es Loki. Es Loki. Muy buena película, muy definitivamente una película que también es de tenerla o de al menos haberla visto. Después de esta, la siguiente entrega, más o menos siguiendo el mismo estilo de película, solo que ya no es controversial, sino que es una película de nuevo humor negro, Jay and Silent Bob Strikes Back. Si oyen el nombre, le puede sonar parecido el nombre a cierta película de Star Wars, episodio 5, Empire Strikes Back. El logo es el mismo, incluso en la película hacen referencia a Star Wars. Creo que esta es la que más hace referencia a Star Wars, incluso hasta hay una pelea de espadas láser con sable doble. Que y está, hasta hacen el comentario, George Lucas va a demandar a alguien. Y sale Mark Hamill en esa película. Sale Mark Hamill en esa película. Él es el que se pelea con dos sables. Y le cortan la mano. Not again. Buenísima, es cierto, es el comentario. Buenísima película, muy buena película. No se la pueden perder, esa es otra para tener en la colección. O por lo menos alquílenla. Sí. Luego sí vuelve a cambiar el estilo en su siguiente entrega. Yo diría que la siguiente entrega se tiende como a regresar al estilo de Chasing Amy. Es una película un poco más drama, un poco más seria, bueno, bastante más seria, que es Jersey Girls, si no me recuerdo, porque esa creo que ya esto que estamos viendo ya lo vi aquí, que es con Liv Tyler. Ben Affleck. Buena película, también es un estilo completamente diferente y esta ya no es comedia, pero es una muy buena película. Y esta creo que es la primera en la que ya no sale Jay and Silent Bob. Correcto, primera, que él hace. Así es. ¿Pero qué tiene que ver con Paquinas esto, Brito? Pues ahorita vamos a entrar a la Paquinas, para que ustedes vean qué tan fanático es Kevin Smith. Resulta que Kevin Smith tiene una hija que se llama Harley Quinn Smith, que fue, el nombre fue sacado del psychic del Joker, de la Harley Quinn, y también tiene un hijo, que el hijo se llama... No, es Batman. Esa es la hija. Ah, la hija. Sí. No, pero tiene un hijo. No, that's it. Harley. No, that's it. Harley Quinn and Miss... Espérate, que está Jennifer leyendo de los... Jennifer Play Jewel and Missy and Play Harley... ¿Quién es el que salió de John Silent Bob? La hija salió de John Silent Bob. Sí, como algo un bebé. Algo feíta la niña. No, es un bebé, pues. Yo no entiendo. Ok. Bueno, Roberto no entiende, lo vamos a explicar. La hija de hay una escena en Jay and Silent Bob Strikes Back que se ven ellos pequeños. Jay and Silent Bob cuando están pequeños. Entonces, pero como bebés. Bien bebecitos. Entonces, la hija, la Harley Quinn Smith, es la que sale haciendo el papel de su papá cuando estaba pequeño, de Silent Bob. Ya entendió Roberto. Vamos mejorando. Paquines, ¿qué es lo que tiene que ver con los Paquines? Además de toda la historia de sus películas que hemos visto, pues, él es también un notado. Dice, Roberto, déjame leer. Mandando mensaje. Tiene su propia, no sé qué tanto será paquinera, pero sí es una tienda donde pueden vender muchos productos relacionados a sus películas. Él ha escrito mucho para Marvel, escribió bastante Daredevil, también la historia que ya se les habíamos mencionado en podcasts anteriores, de Black Cat, la que nunca ha terminado y que se ha quedado en un cliffhanger. Palomísima, así que estamos esperando que alguna vez lo termine. Yo estoy esperando a que lo termine para leer la historia completa, porque no he leído ninguno. Bueno, también si ven Mallrats, el protagonista, Jason Lee, es un super coleccionista de paquines, y uno de los momentos culminantes de la movie es que conoce a Stan Lee. Ah, es cierto. Bueno, y también en Jay and Silent Bob, te recordás que es basada en los personajes, que hay un cómic realmente basado en los... Blockman. Chronic and Blockman. Que pasaba en ellos mismos, pues, y esos también fueron escritos por... E incluso Chasing Amy, el protagonista de Affleck, es un dibujante, o escritor. No, dibujante. Dibujante. Y la chica también. Y la chica también. Es artista. La de Diadita. La de Diadita. También escrito para DC Comics, se pueden tener historias de él en Green Arrow. Y tiene también, bueno, lo que acabamos de mencionar, tiene comic books basados en sus películas. Hay comic books que creo que fueron series limitadas. The Clerks, Chasing Dogma y las que acabamos de mencionar de Blonde Man and Chronic. Chasing Dogma, ¿sí? Chasing Dogma. Sí, por lo menos así dice aquí. Tenemos que tenerle confianza a Wikipedia. Según tengo entendido yo, los lectores serios de comic books no mucho les cae en gracia Kevin Smith, porque dicen ellos que las películas le quitan mucho tiempo y por eso es que no termina a tiempo las historias. Dice que se tarda demasiado en hacer las historias. Sí, creo que hubo problema con Daredevil. Y es más, Flecha Verde no salió hasta que él no terminó de escribir 7 páginas. Uh-huh. Entonces, él ya tenía 7 páginas hechos cuando salió la serie, para darle tiempo a él de que vaya, okay, tiene 7 meses para hacer el número 8. Yeah. y eso creo que no tuvo problema de llegar tarde, pues, por ese tiempo que le dieron. Yeah. Okay. También Kevin Smith puede ser visto en Tonight Show, que también él tiene ahí una sección, ¿cómo que se llama su sección? Roadside Attractions, que también lo podemos ver ahí sus apariciones. Trabajos actuales en los que él está trabajando, parece ser que está trabajando en un script para una nueva película de Superman. No sé si es esta nueva película que ya va a salir o es otra. Estuvo trabajando. Pero después metieron a Bryan Singer y ya voló todo el script que tenía. Okay. También él escribió un screenplay para una película de una nueva versión de El Hombre Nuclear. No sé cómo va ese proyecto, pero no se ha oído mucho más de eso también. Corriendo en cámara lenta todo. Y también está trabajando en un script también para una nueva película, una nueva adaptación de la serie de televisión de El Avispón Verde. Y pues eso es lo que tenemos nosotros ahorita que mencionarles de Kevin Smith. Espero que no se hayan dormido. Les agradecemos su fiel sintonía a este bello programa. Y les prometemos que la siguiente, que nunca va a pasar, que la siguiente entrega no seré yo. Ni yo. Y eso ha sido, señores y señores, Conoce a tus artistas de cómics. Edición de Kevin Smith. Por Brito Man. Buenísimo, Brito Man. Yo creo que estás listo para la siguiente semana. Con esa práctica siempre la vas a hacer. La próxima semana, Frank Miller por Brito Man. ¿Empieza a leer ya? La próxima semana podemos hablar de la Sharapova. Quede bacana de Tengue Tengue. Fotos. Tengue Tengue. Tengue Tengue. Ok, buenísimo. Vamos a pasar al siguiente. Ahí te va a mandar el CD. Sí, sí, a propósito. Comprar nuestro soundtrack. $19.95. En promoción. Sí, $19.95. En promoción. Muy bien. Queremos también comentarles, porque no lo hemos preparado, pero ya recibimos de parte de nuestros amigos de Comic Geek Speak las respuestas a la pregunta que ellos nos hicieron del segundo crossover. En el episodio pasado hablamos bastante, casi media hora, acerca de cuáles eran las películas basadas en cómics o de superhéroes que a nosotros más nos habían gustado. Y les grabamos a ellos un MP3 especial y ellos ya lo tocaron en el show de ellos. Y en ese mismo show ellos... En ese mismo episodio ellos... Ahí de bullying de sus amigos. Peor del que tiene el mixer, ¿no? Puede bajar el volumen. ¿Cómo? ¿Ah? No los oigo, amigos. Yo solito. No, pues sí, en el siguiente... en ese episodio también ellos nos mandaron las respuestas, pero está larguísimo. Entonces vamos a tener que hacer de nuevo una edición como hicimos en el primer crossover. Creo que se inventaron películas para meterlas ahí. Sí, no, bueno. Sacaron varias que a nosotros se nos habían olvidado y otras que nosotros omitimos porque pensábamos que eran... O sea, pensamos todavía. No es que pensábamos y ahora ya no. Pero en realidad eran malas. O sea, eran malas películas. Bueno, ¿y cuáles son las peores películas que hemos hemos visto. Eso se verá Ghost en World. Otro programa. Sí, Ghost World, que está como Hulk. Número uno ahí. ¿Y esa cuál es? Hay uno que metió Hulk ahí como sus favoritos. Ah, sí, sí, wow. Y Cavalli, él dijo, yo sé que me van a hacer leña, pero a mí me gustó Hulk. A mí pero... me gustó Hulk. ¿Eh? A mí me gustó sí. cómo salió la chica en Hulk. Pero... ¿A vos te ha afectado el crossover, man? Sí, hombre. Desde el primer crossover está raro. ya no respirás en el micrófono. ¿Quién eres tú y qué has hecho con el verdadero Roberto? Me lo he raptado. Entonces... Se pasó al lado de la luz. Al lado oscuro. No, el de la luz, pero el lado oscuro ya estaba. Ah, bueno. No lo ves que bien negrito. No, ey, otra vez corto. Tiene un lado oscuro, el de afuera. Pero yo pensé que iba a decir otra cosa. Aviso. Entonces, vamos a de nuevo a editarlo y se los pasaremos en nuestro episodio número 13, espero yo. También queremos hablar acerca de nuestras experiencias en los distintos cines, las experiencias que nosotros tuvimos cuando fuimos a ver episodio 3. Esto no es spoiler, sino que es simplemente lo que nosotros vivimos para ir a ver estas películas. Yo creo que el más calificado aquí, el que más veces la ha visto ahorita, ha sido Francis, ¿o no? ¿Tico Man? Yo llevo tres veces, no sé. ¿Tres veces? Tres veces también. ¿Vos? Okay. Una. Yo una. Julio creo que una también. ¿Y Roberto? ¿Sí? Una. Estás pirateando. Mira, te oye George Lucas, nos mete de manda. George Lucas oye nuestro show. Sí, todos los días. Todos los días oye el mismo episodio. Lo repite. Se muere por conocernos. Ajá. Sí. O sea, se muere antes de conocernos. ¡Oh, no! ¿Quieren conocer a los caminitos? Le cae un rayo. Se pega un balazo. Se lo lleva un rayo como en la telenovela de la Oscar. Así que, no sé, Tico Man creo que eso es el más indicado, entonces el que más veces le ha ido a ver el cine. Tengo una queja con el destino, que no he podido todavía ver a gusto la película y decir, bachi, güey, si la disfruté por verla bien, porque todas las veces me ha pasado algo. La primera vez... Las fanáticas no te dejan verla. Sí, hombre, saben, averiguan que estoy ahí. Entonces. No, la cosa es que la primera vez que voy a ver la película, y antes de la película, justo antes, le fue a comprar una gaseosa a una chica con la que fui abajo. Entonces... ¿En cuánto me dan la gaseosa? No, entonces, va, fue a comprar la gaseosa y dije, bueno, voy a conseguir una para mí, va. ¿Una chica para vos? No, la gaseosa. Ajá. La cosa es que una gaseosa, pero solo habían de esos vasos de medio litro. En los que nado yo. Entonces, me he hecho la gaseosa antes de la movie. Y ahí por la parte... No puedo decir spoiler, ¿verdad? Bueno, para media película yo estaba ok, estaba ansiosa, ya procesó. Ya iba de salida. Entonces yo... Estaba, tu agüita María. Sí, mira, yo estaba con la vejiga que ya reventaba esa onda. Entonces, pero dije, no, este es episodio 3, no me puedo levantar a verla. Al baño. Yo sé que iba a ver algo. Te la ves siempre que vas al baño. Solo eso voy, sí. A mirar. Oh, oh. Por el que siempre salí llorando del baño. Sí, que me corta la circulación. La cosa es que... Yo me aguanto ese cuento. ¿Qué hice? Le hice nudo y no me levanté. Entonces salí, pero estresado de la movie. Así, o sea, que solo fui a la chica y voy a la casa y ¡puf! Casi le abro hoyo. ¿En el cine? Es no que ya habían cerrado, es que era súper tarde la función. Entonces ya cuando se acabó la película, ya, bueno, váyanse todos, me fuiste. Un baño, ¿dónde hay un baño? Y un motochito por lo menos. Mira, yo tenía todavía el vaso. Yo pensé bastante en rellenarlo. La cosa es que ni modo, hasta que llegué a la casa casi le abro el inodoro de la presión. De la presión. Bueno, pues tu historia no es muy diferente a la mía. Pero, espérate, la segunda vez ya la fue más tranquilo. Pero la fui a ver a Multiplaza. Ahí la vi bastante bien. El único problema que tuve es... Espérate, que la primera vez no fue en Multiplaza, entonces. No, la primera vez fue en Metrocentro. Ah, ok. En Cinemark Metrocentro. Y la mara se hace en el parqueo, hombre. Ah, pero yo no soy de la mara. Soy un geeko. Es desmarado. Soy un comic geeko. Sí, soy élite. No, la onda es que... Élite. La onda es que la segunda vez la fui a ver... ahí a Multiplaza, ahí sí no tomé nada de gaseosa, dije, no, esta vez no me puede pasar. Una grande sed. Y después una gran sed. Pero no me molestó. El problema principal fue que el sonido, por alguna razón, no sé si era la sala o qué, pero estaba todo malo. O sea que en los momentos climáticos, así que el musicón y que la emoción y todo, se oía así como, como que habían puesto el radio así todo malo. ¿Qué, qué onda? Estaba buscando un efecto que estaba probando. El... Deja de estar... Mira, eso, esas pruebas hacerlas en preproducción, no las hagas durante. No, es que para que vean que nuestro show es en vivo. Así no se planea nada. Nada, no. O sea, yo no practico para hablar así de mal. Así, Tico Man, hola. ¿Cómo que era, como que era disco? Así como que, está lloviendo. Así como que el rarito que había hecho rata alguna. No, pero se veía todo distorsionado, como que era un, están tocando un disco de vinilo de esos viejos, pero así todo que lo había dejado en el sol. ¿Qué es eso? El disco de vinilo. Disco de vinilo dejado en el sol. Bueno. Bajo un día de mucho calor. Entonces eso me dio frío la película. La tercera vez la fui a ver a la Gran Vía con Omar Mann. Y ahí tal vez nos puede decir, pero en resumen, estaba cortada la película. Más cortada que las manos de Jedi. Sí, mira, esa fue una muy fea experiencia. En partes climáticas se saltaban varios segundos de películas. Eso sí me cayó mal. No, lo peor, mira, fíjate, te voy a contar qué fue lo peor. Le tengo que contar a Omar las partes que se habían saltado. Exacto. Lo peor fue que, vaya, yo estaba viendo la película y de repente notaba un cortecito, ¿verdad? Dije, bueno, qué feo cortó Lucas. Y de repente yo tenía a Tico Man a la par y decía, ¿cómo es posible que se cortaron la parte donde no sé quién y lo no sé cuánto dice tal cosa? Y yo, ¿ah? ¿Cómo? Entonces, eso como que acentúa más el hecho de que fue cortada la película. Sí, yo le tenía que decir, mira, aquí se saltaron esto, ah, la gran pache. Sí. Pero lo peor es que en el clímax hay un gran pedazo que se volaron. Bueno, hay una parte ahí donde parece que están alguien le está haciendo algo a la amidala que nadie se esperaba. No, ya venía embarazada. Y de repente, pup, pup, cortaron y otra escena. Y yo también de nuevo, ¿verdad? Qué feo cortó aquí Lucas, ¿verdad? Hasta que Tico Man me cuenta, ¡no! ¿Cómo es posible que tal? Otra vez. El clímax. Y cortándome las venas. Entonces, ahí, ni modo, servicio social, como ya creo que mencionamos antes. Sí. Si van a la Gran, no vayan a la Gran Vía a ver esa película porque está toda cortada. Bueno, pero incluso vos ya fuiste a la Gran Vía a ver otra película. Fui a ver Cruzada ayer. Está muy buena la película por cualquier cosa. Uh-huh. Y también tenía sus cortes. Pues, o sea, se le notaba que habían partes que las habían... pegado ellos, no sé cómo lo habían hecho, pero chasajeado en buen salvadoreño. Pero no sé si es cosa de que tuvo un incidente que todas las películas que tenían en ese momento se cortaron o qué, pero tienen un problema ahí en ese cine. Entonces vamos a tenerlos en jabón a ver si sigue con ese hábito. Yeah. Y bueno, esas son las experiencias. No sé quién Brito Man creo que tiene una experiencia similar. Bueno, sí, yo tengo una experiencia bastante similar. Bueno, resulta que yo fui el ganador de la rifa del pasaje para ir a ver Star Wars allá a Estados Unidos, que rifaron los geekos. No tuve yo nada que ver con... Yo no era parte del jurado, no. Yeah, right. Y entonces... Preferimos pensar que lo mandamos en misión extranjera. Sí, fue el emisario. Bueno, cabe mencionar que en principio éramos varios de los geekos los que supuestamente íbamos a ir a ver la movie allá. Me negaron la visa. Y pues, algunos que tienen cara de tamal les negaron la visa. Y otros por otros motivos, por estar con todas sus mujeres, el Julio y todo, que no pudieron ir. A mí me desmararon. Todas las mujeres. ¡Ey! No me acordaba que un iba a ir. Bueno, es que estabas desempleado, ¿no? Cabe el comentario que todas las mujeres de Julio es su esposa y sus dos hijas, pero son sus mujeres las que le consumen todo su dinero. Entonces al final terminemos yendo solo. Rafa Man, que si se acuerdan del invitado especial del episodio 2 aquí de los Comiquicos. Que habló tres palabras. Sí, que habló, que solo contó una su... De que le hueveaban los paquines a su abuelita o algo así. y otra terminamos... A la tía Pancracio. Terminamos yendo a ver la película. Teníamos las entradas para la función de las 12:05 del ya jueves en la madrugada, miércoles en la noche si lo quieren ver. Para no hacerles largo la historia, el día miércoles a las 11 de la mañana yo llegué a retirar los boletos que habían sido comprados en línea. Me dieron los boletos después de una larga pleito que no se encontraban los boletos desde el lunes, al final me los dieron. Y le pregunté yo al tipo que me dio los boletos, porque no los pudimos sacar en la máquina automática, los tuvimos que sacar manualmente. Y yo le digo a las 11 de la mañana, mira, le digo, ¿a qué hora me recomendás venir? Porque me imagino que va a estar bastante lleno. ¿Qué? ¿Qué? ¿A qué hora me recomendás venir en la noche para empezar a hacer la cola de la película? No has visto allá afuera. Salgo a ver y a las 11 de la mañana ya había cola para entrar a las películas de las 12 de la noche. Y yo, ok, bueno. Igual, dijimos con Rafa, no, nosotros vamos a llegar a las 10 de la noche, las entradas ya las tenemos, o sea que de que entramos, entramos. Lo más probable es que tengamos unos asientos malos, pero de que entramos, entramos. Perfecto. Llegamos a las 10 de la noche y empezamos, y por cierto voy a poner esas fotos en el blog, a tomar bastante fotos de todas las que se pueden imaginar, fanáticos que llegaban disfrazados, estaban filmando, grabando ahí un programa de radio. Había un ambiente bastante, bastante alegre. Había una amidala que les voy a poner la foto, que mejor que Natalie Portman. Y bueno, y de repente nosotros tomando fotos y todo ahí, pasando un buen tiempo, y de repente, bueno, ¿y dónde está la cola? ¿Dónde está la cola? Aquí estaba la cola, le digo, ¿dónde está la cola? Le pregunto de nuevo a la persona que estaba enfrente. Ahora tocaba Star Trek. Le pregunto al que estaba en la taquilla y me dice, ¿la cola para Star Wars? ¿Sí? No, me dice, sí, ellos ya están sentados en la sala desde hace como media hora. Y yo, fuck, al mínimo que ya me tocó huelerle las patas al Darth Vader. Bueno, salimos corriendo para entrar al cine. Entramos. Y yo veo el cine y no se veía tan lleno como yo lo esperaba. Sí, había bastante gente, pero se veían bastantes asientos vacíos aún. Pero en buenas posiciones. En todas posiciones. Sentados, todos sentados. Habían cuatro asientos en lo que para mí era la posición perfecta. La mitad de la mitad hacia arriba del cine, justo en el centro de la pantalla. Seguimos hablando, ¿no?, de película. Sí, sí. La posición perfecta. La posición perfecta. La GCRT, ¿no? No, porque es la fila 6 en la columna 9 del cine. Yo soy la conciencia. O sea, acordate que no hay nada mal dicho, solo cosas mal pensadas. Entonces, los asientos perfectos. Y yo hasta le comenté a Rafa, le dije, no, esos asientos tienen que estar apartados. Y le preguntamos al tipo, ¿están apartados? No. No, están bien juntitos las... Sí, están a la par. Y pues... No, para... que si están ocupados. No, aquí estamos moviendo. Para no hacerle después... lo conseguimos muy buenos asientos. Muy, muy buenos asientos. Ya cuando estábamos sentados, vino Rafa y me dijo, bueno, mira, vamos a estar hora y media aquí esperando que la película comience. Voy a ir a comprar algo de comer. Y yo, ok, yo me quedo aquí guardando los asientos. Regresa aquel con... un garrafa. No, pero primero era el recipiente de palomitas de maíz. El basurero, ¿no? Sí. Unos nachos, no me acuerdo qué más, unos pretzels, lo que llevó. Y los respectivos vasos de un litro de Coca-Cola de cada uno. Que yo hasta antes de entrar, yo todavía le dije a aquel, ahorita yo sé que vamos tarde, pero yo voy a entrar al baño, ¿no?, porque yo quiero estar tranquilo viendo la película. Cuando aquel llevó la gaseosa, yo pensé, no me la tengo que tomar, porque sé que va a causar estragos. Pero después de hora y media, de repente como que, hey, se acabó la Coca-Cola. Bueno, comenzó la película. Desde que comenzó, yo así, ups. He esperado 27 años desde que comenzó la historia de Star Wars. Y no es posible que me suceda esto y que no vaya a alcanzar a ver esta película. Igual, por eso digo que se parece a la historia de Ticomán. Yo no voy a aguantar. No, es que de más, no voy a aguantar al final de la película. Y volteaba a ver el vaso. Y yo, así de reojo, película, volteaba a ver el vaso. No. Película, higiene, película. Película y conciencia moral. Entonces... pero sí, yo basta mi amplios conocimientos cinematográficos y experiencia en el estilo de películas de George Lucas, yo sabía, esta película tiene que comenzar con mucha acción, tiene que tener una parte calmada y luego tiene que comenzar de nuevo la acción. Prefiero perderme un par de minutos de esas partes calmadas. Que al final que yo diga, es de más, ya no aguanto. Y paso. Oiga, ¡qué bueno los efectos en cuarta dimensión! Cuarta dimensión de Lucas. Siento que me cae la lanita que calientita atrás. Esto no es el estadio. Era jugo a piña. Entonces, bueno, cuando para hacerle, en uno, no voy a decir en qué parte, pero en una de las partes calmadas de la película, salí corriendo y todavía el Rafa me dice, ¿qué? Y yo, lo siento, no aguanto. Salgo bueno, corriendo este al Rafa cine. Tiene vejiga hasta en las orejas porque no le afectó. Salgo corriendo al baño, empiezo, aquí voy a ser un poco gráfico. Si vieron... Más si, gráfico. Si, no, mejor no voy a ser tan gráfico, voy a poner un ejemplo. Si vieron Austin Powers cuando lo descongelan, es eso de que ya, por favor, voy a ver episodio 3. ¿Y eso qué? ¿Corto o sigo? ¿Corto o sigo? No, tengo que seguir. Ahorcala, y bueno, fue una de las... De la mierda más larga que de bolas. Y yo, puta mierda. Y bueno, ya salí corriendo de regreso al cine. Aquel me contó lo que había pasado. Volaba. Y ya después todo fue normal hasta casi el final de la película, cuando regresó el efecto sorpresivamente. No, no. Y como que eso fue algún hipnosis masivo que hubo en todo, porque una terminamos ahí, sí, Rafa ya también estaba con el mismo efecto. Ah, okay. Y era más larga la cola para entrar al baño después del cine que la cola que habíamos hecho para cualquiera de las atracciones que pueden haber en Orlando. ¿Pero volvieron a ir en ese momento? ¿Al baño? ¿O esperaron la cola? Ya había terminado la película. Salimos, estaba la cola de todos los que iban saliendo de todas las de todas las salas. Y pues yo no sé por qué estaban haciendo la cola si solo salía del recinto de los cines y afuera habían 7 baños más. Y entonces esa fue la experiencia de nuestra primera vez que fuimos a ver la película. Gracias a Dios, las otras dos veces que yo las he ido a ver sí ha sido experiencias normales. Muy bien. Por cierto, cuando llegamos a la del Sensei, el Sensei iba a ver la película con Julio y conmigo, pero se perdió, no sé qué se hizo. Tratamos de localizar como media hora antes y nada, no lo vimos. Así que queremos explicaciones. Sí, Sensei, contanos, ¿qué pasó? No, yo me metí a la sala 1. O sea, te valieron tus amigos. Nosotros estamos en la 6, por la referencia de la mar. Yo lo busqué. ¡Ah! En la 1. En la 1 nos buscaste, sí. No, entré a la sala 2, creía que estaban ahí. No lo vi, y estaba ya todo sala. Chuco. ¿Estaba? Lleno de gente y chuco. Entonces yo me salí y le pregunté, mire, ¿cuál sala está disponible? Ah, la 1. Entonces yo creí que solo estaba la 2 y la 1 disponibles. Pero mira, anda el celular porque te fuimos. No, se andaba el celular. Sí, pero encendido. Le llamamos a Laura, a tu esposa. Es que ahí estuvo la onda. Ella no sabía que él iba a no sé, estoy esperando que vamos a ir a la ópera. No le he dado tu celular. No, es que me lo habían dado ayer. Y la película. Hace dos semanas. Con razón no tenía celular. No, así una semana, pero. No, pero yo llegué bien chivo, me senté, no estaba vacío. Sí, repito, le valieron los amigos. Y, bueno, vos dijiste que vos harías lo mismo. ¿Mm? Que te vas enterando que los amigos están en la sala 6, 15 minutos antes de empezar la película. Es que yo no estoy diciendo que lo que hiciste fue algo equivocado. Porque igual a mí me hubieran valido mis amigos con tal de ver la película. No, la cosa es que te estábamos cuidando el asiento. Gracias, hipotas. Y te lo seguimos cuidando hasta como el final. Pero tranquilo, entonces no hubo nada. No hubo ninguna experiencia así que vale la pena. Solo la llorada porque se acabó Star Wars para toda sí, la vida. Sí, la verdad que eso a mí también me dio sentimiento saber que... Que ya no más. Ya no más, a menos que los rumores de esa serie de televisión que van a ver después sean verdad. ¿Y eso al fin va a ser animado? Bueno, live action parece, ¿verdad? Una animada y una live action, según lo que... He oído como que sí, eso lo dijo George Lucas en una entrevista, pero lo he oído que alguien lo ha mencionado, no he visto yo la entrevista para ver si es cierto. Muy bien, señores, creo que hemos llegado ya. Va a ser un algo corto porque también nos ha hecho falta Julius, creo yo, el comentario Julius. De Julius. El gallo tapado. Hoy está bien tapado. Entonces, señores, nada más me queda recordarles que visiten nuestro blog comicgeekos.blogspot.com, donde van a poder encontrar mucha más información acerca de nuestros podcasts y también algunas otras cosas que nosotros ponemos durante la semana en medio de nuestros podcasts. También, por favor, envíenos sus emails, cualquier pregunta que tengan para los geekos o cualquier pregunta que tengan acerca de cómics en general, nosotros vamos a tratar de responderles. La dirección es comicgeekos@gmail.com. También si quieren promocionar su propio podcast, mándenos un archivo MP3 y nosotros lo vamos a tocar durante el show. Si también quieren que hagamos algún tipo de research o hablemos acerca de algún artista de cómics en especial para ver a quién engatusamos aquí para que hable acerca de eso. A Tico Man. Para que Tico Man estudie eso. Vamos a hacer una elección dedocrática. Sí, exacto. Mándenos también el email por comicgeekos@gmail.com y nosotros vamos a tratar de tocar esos temas en nuestro podcast. Muchas gracias por estar con nosotros y esperamos que regresen la próxima semana a seguir oyendo más de los Comic Geekos. Envíanos sus emails con preguntas, comentarios, insultos y o traumas a comicgeekos@gmail.com y nosotros los leeremos en nuestro siguiente episodio. Si quieren, también pueden grabar un mensaje en formato MP3 y nosotros lo tocaremos en el show. No se olviden visitar nuestra página web comicgeekos.blogspot.com, a donde encontrarán más información acerca de paquines, películas, coleccionables y los Comic Geekos, o sea, nosotros. Si les ha gustado nuestro show, por favor voten por nosotros en podcastalley.com. El enlace a la página de votación está en nuestra página web. De nuevo, la dirección es comicgeekos.blogspot.com. Muchas gracias por oír nuestro show.